Y finalmente, y lo he dejado para el final por su importancia, así como ningún católico puede dar su aprobación al sistema democrático, así como ningún católico puede preferir el sistema partidocrático al sistema de representatividad y participación de los cuerpos intermedios, así como ningún católico puede aprobar el principio insensato y demoníaco de la soberanía popular, así como ningún católico puede encandilarse con el sufragio universal, finalmente digo, y es lo más importante, ningún católico que se dedique a la política puede dejar de proclamar abiertamente, oportuna e inoportunamente, la realeza de nuestro Señor Jesucristo. No se puede prescindir de Cristo Rey en la definición política pública que se haga. Aquello que dijera Juan Pablo II cuando se hizo cargo de su pontificado, y que fuera también lo primero que quiso recordar Benedicto XVI cuando asumió el suyo, aquello de abrir de par en par las puertas a Cristo, es la fórmula política que traduce a un lenguaje tal vez más de nuestros días la inamovible y siempre vigente sentencia política del Papa San Pío X, que nos pedía omnia instaurare in Cristo, instaurarlo todo en Cristo. Con otras palabras, Juan Pablo II y Benedicto XVI nos han dicho lo mismo: abrir de par en par las puertas a Cristo, abrir a su potestad salvadora las puertas de los estados, de la economía, de la política, de la educación. No os conforméis con este mundo meramente humano. Edificar y consolidar un mundo más expresamente divino. Si nosotros queremos dedicarnos a la política, entonces hemos de saber esto. Hemos de saber que estamos obligados a abrirle de par en par las puertas a Cristo en la patria argentina, y que estamos obligados a instaurar todo en Cristo en la patria argentina. Si así lo hacemos y si así lo proclamamos, pues entonces la política volverá a ser aquel ideal que definía el Papa León XIII cuando, hablando de la política, dice en cum mulita, es cosa honesta y grave, no es un activismo interesado y lucrativo, es la ordenación de las cosas temporales al servicio del hombre, pero la ordenación de las cosas temporales y del hombre al servicio de Dios. Recordaba el Papa León XIII en esa ocasión la enseñanza paulina según la cual es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos bajo sus pies. Es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos bajo sus pies. Nadie que sea coherentemente católico puede dejar de proclamar esta verdad a los cuatro vientos si está dispuesto a consagrarse a la vida política. Pues bien, hasta aquí, si se quiere, expresada esquemáticamente y en un croquis cuya liviandad me dispensará, los grandes principios de la concepción católica de la política.